los años. Claro. Sí, el tema de la lluvia ha traído algunas complicaciones en el tema de toda la parte de funcionamiento, la parte productiva. Claro, pero la parte de caminos, transitabilidad y esas cuestiones, más que todo. Tal cual. Claro. Cualquier tarea que uno realice en el suelo, sea un movimiento de camino o de infraestructura, lo vemos que en el terreno, cuando tenemos que hacer un laboreo, ya le hacemos en una movida y después se complica el tema de piso. Y en los caminos que uno va transitando, se van rompiendo porque es propio del camino. Si está en funcionamiento, es como toda cosa que uno la pone en actividad. Es lógico que tenga desgaste, es lógico que se rompe, es lógico que necesite mantenimiento. Lo que pasa es que mantener una cosa que ya se viene, que en este caso que se viene rompiendo, que se viene ablandando, nunca se termina de solucionar, siempre son temas paliativos. Estamos con el problema encima, y bueno, lo que sí, todas esas cuestiones necesitan mucho más, entre comillas, mantenimiento, sí, atención, claro, exacto. Atención. Entonces, digamos, tranquera adentro no es tan grave la situación como para ahí se plantean los caminos. Y tranquera adentro también porque... O todo... depende qué producción. Y tal cual, no te voy a decir que la tranquera adentro está todo solucionado, pero ¿qué pasa? Después tenés infraestructura, tenés mangas, tenés corrales, tenés caminos internos. O en este caso, ponele, qué sé yo, tenés mucho apatrullamiento y tenés callejones. Y en el tema productivo también eso también se rompen. Claro, es exacto. Los animales, el tener que pasar por un determinado sector y varios días seguidos y en época de lluvia, más vale que se rompe. Claro. En realidad, entonces, tengamos en cuenta que siempre vamos a tener esos inconvenientes. Y en el caso de los caminos internos, también me puedo decir, quiero desarrollar cualquier actividad, quiero hacer un barbecho, que yo quiero hacer una movida. Bueno, o sea, con la movida del suelo es donde me dan las condiciones, porque no te vas a alejar muchísimo más de lo que son las condiciones típicas para hacer un cultivo o para hacer un laboreo de suelo, porque ahí nomás está tenemos problema de piso. Claro. En cuanto, suponete otro ejemplo, otras cosas que uno suele hablar, dice el nivel de Napa, ¿viste? Exacto, sí, eso quiero preguntar, cómo estamos hoy por hoy en comparación con otros años. Ya venimos de años de sequía, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo no tengo el dato de este mes, pero el mes pasado sí. Nosotros veníamos con lluvias acumuladas y veníamos viendo el nivel freático en varios lugares de acá del partido. Y no son 40 o 50 datos, pero por ahí un dato para nosotros es bastante relevante. Sí. Y no veíamos grandes diferencias entre un mes y el otro de altura. Entonces, no ha crecido la napa. Lo que sí venimos que vemos que el agua para lo que es el perfil del suelo viene bien. Claro. Seguro, ¿no? Y en lugares donde nosotros tenemos problemas de anegamiento, también es por parte que la naturaleza del suelo, que por ahí tiene tosca y tiene arcilla, hace que se acumule agua. Pero bueno, eso es propio también por la génesis de lo que nosotros en la parte técnica, la génesis del suelo. Claro. Hace que es muy difícil que va a decir, difícilmente se seque una laguna. Claro. Bueno, en pleno verano, supuestamente, bajan tanto el nivel freático que sí se seca, hay humedad después le cuesta también bajarse los niveles. Claro. Por la naturaleza que tiene por la naturaleza los suelos. Claro. ¿Cómo fueron originados? Si no, en todos los lugares sería bajo o alto, se podría hacer cultivos iguales, porque hay veces que la limitante es la cantidad de agua que tiene, pero... Está bien. Haciendo un análisis general, el partido de Ayacucho es bastante particular, tiene una zona muy roscosa, otra zona más baja, por supuesto, hay distintos tipos de suelo en cada sector del partido de Ayacucho. Pero pronto en general, digo, para los cultivos como para el tema de la hacienda en general, la lluvia viene bien, este tipo de lluvia, en esta época del año. Pero sí. ¿Qué sé yo? O suerte o desgracia, nosotros decimos que ahora tenemos lluvias. Claro. En realidad, Yo eso lo voy a en lo particular, después uh-huh. todo el mundo podrá, podrá opinar. Podrá opinar diferente o podrá, me podrá hacer alguna crítica. Uh-huh. Pero en realidad hemos tenido, yo digo, la suerte que no hemos tenido, tenemos lluvias torrenciales, pero no, uh-huh. no de grandes volúmenes, lógicamente. Uh-huh. Te llueven 40, 50 milímetros, venís con un poco de agua y se va, se complica, se va a acumular. Pero al cabo de los días, uh-huh. Esta agua se o ese uh-huh. ese nivel baja. Uh-huh. Si nosotros tenemos problemas, me imagino lo que está en aguas abajo, nuestra. Claro, toda esta agua que nosotros vamos no es que la tomamos nosotros, es que se la mandamos a otro, así que gran parte. Y gracias a Dios que como tenemos nosotros, tenemos el, qué sé yo, entre comillas, el partido, que si bien se hace cultivo y bueno, y pero tiene mucha ganadería, muchos pastizales naturales, muchas pasturas. En realidad eso también está consumiendo agua, y más en esta época. En esta época vos vas a ver que vas por los establecimientos y, y están produciendo forraje las pasturas o los campos naturales, una producción de materia seca, se llama materia seca la producción de forraje. De forraje. Y capaz que está ahí agua tendida. Uno no se imagina el agua que hay. Uno pareciera que estuviera medianamente seca y, y no hay piso, pero sí están. Y que eso hace que también se consuma más, se consuma esta agua o este exceso de agua. Claro. Estamos en medio de una ciclogénesis, ¿no? Decía también este tipo de cambio de temperatura que va cambiando, digamos, en este caso semanalmente, ¿no? Cada 6-7 días, ¿no? Se va modificando la temperatura, va subiendo y bajando constantemente un tiempo. Los cambios de temperatura y los cambios de temperatura hacen que también haya lugares donde hay de alta presión y baja presión, y de eso generan los movimientos de aire. Los movimientos de aire después hacen el movimiento de nubes y el choque entre eso sería toda la parte del clima. Claro, pero sí, esto que se repite nosotros por ahí antes lo manejábamos más por temporada, ¿sí o no? La temporada en invierno solamente se le daba por llover y y como a otras cosas, yo era chico, me decía, no, cada 10 años se repite una inundación. También está, ha cambiado eso mucho, eso no está tanto lo que ha cambiado, lo que sí hay el método, las cosas cómo se estudian. Entonces antes muchas cosas estaban escritas, y después gente que idóneas en el tema y que se dedicaba a estudiar y a ver cómo funcionaban las cosas en otros lugares, y después cómo se iba repitiendo, de acuerdo a lo que pasaba, qué sé yo, en el norte, en Perú, después decían el fenómeno de la Niña. Eso que nosotros estamos repitiendo ahora, que vos decís de ciclogénesis, eso hace que los cambios de temperatura y humedad y hace que haya movimientos más de lluvia, de ¿no? corriente, claro, sí, de corrientes, claro. Centros ciclónicos y anticiclónicos. Pero sí, se viene repitiendo. Y en el tema de acá, de la parte productiva, de vendría a ser propiamente del partido, ha traído complicaciones. Muchos cultivos de invierno que por ahí se pensaban hacer no se pudieron hacer, se fueron dejando hasta llegar agosto y ya no se pudieron hacer. Y lo que es primavera o verano, que son todo lo que es sorgo, girasol, maíz, también se ha retrasado por el tema de no poder entrar a los lotes. Lo que una cosa que se va a hacer es que lote que se va a sembrar va a ser el que realmente tiene las condiciones de suelo para realizar. Nada que va a decir a un potrero le voy a hacer unas hectáreas más, porque esas hectáreas más que le quiero sacar no va a poder andar. Una labor y la otra no la va a poder hacer. Eso se lo va a complicar. O en malas condiciones. Claro. Para ir cerrando, veíamos ahí el informe que nos compartís, que justamente da datos de la lluvia. De entre enero y septiembre del año 2021 llovieron 682 milímetros. Entre enero y septiembre del 2022, 451. 2023, 645, 2024, 602, y entre enero y septiembre del 2025, 848, ¿no? Claro, definitivamente el ha sido llovedor este año, más, casi 200 milímetros más que años anteriores. Sí, ¿no? y hay uno que vos dijiste que leíste ahí, 400. O sea 400, que tenemos, claro, ahí casi ahí el doble. El doble, el 2022, claro. En ese sentido, digamos, es mejor que llueva a que la sequía, ¿no? Para la producción. Y un ejemplo que tenés ahí, ponerle el desde 400, en mayo y junio no llovió un milímetro. Claro, claro. Ahora nosotros tuvimos alguna lluvia, faltaban. Sí. Y en esa época uno decía, no, ojalá si llegara la primavera y llovieran de a 100. Imagínate que si hoy, el día de hoy, decís que lluevan de a 100 por, como una demanda, haría un desastre. Claro, claro. Pero nosotros en el informe que... Que se hizo, sí. Ese, entre comillas, no, yo pongo mucho ese hago énfasis, eso, entre comillas, porque no es ni que todo malo ni que todo ni que todo bueno. Exacto, pero sí es un año bueno en realidad a todos los parámetros que nosotros medimos. Que ustedes miden, claro, exacto. Nosotros fuimos midiendo lo que es el pastizal natural y vimos una recuperación buena, muy buena. Claro. Vemos, eso está relacionado también a la, con la parte productiva, con la parte ganadera. ¿Qué pasa? Todo esto significa el estado también, o da a un estado corporal del rodeo que también está en un estado relativo bueno. Claro, bien. No muy bueno, pero bueno, porque también está que es un sistema. Entonces, bueno, va a ser que van a cambiar de un periodo a otro, el rodeo general va a estar muy bueno. Claro, exacto. Pero sí que viene los parámetros productivos con esta perspectiva, las apariciones vienen normales, no hubo grandes problemas. Problemas sanitarios tampoco. Otros años tenemos problemas que por ahí hay mortandad de animales por algunas causas particulares, pero y la aparición normal. O sea que los servicios también, al estar en el estado de rodeo bueno, el servicio también se puede acotar un poco o no, pero el servicio va a ser bueno. Así que futura producción bastante próspera. Bien. Ya sabemos que vamos a poder servir bien los animales, por lo menos vamos a saber que tenemos un próspero nacimiento. Exacto, bien. Marcelo, te agradecemos por la visita. Obviamente estamos hablando del partido de Ayacucho, esta realidad del partido de Ayacucho, ¿no? Porque por ahí dice, con otras realidades de la provincia es muy distinto, en punto de país no también a mucha agua en otros lugares, por eso es otro tipo de situación que se va dando, ¿no? Yo también. Hace unos días ando, uno por ahí viaja y eso, veíamos situaciones que en otros partidos, nomás ponerle si uno viajaba por la ruta 29, pasando el partido de Ayacucho, si bien tenemos ciertas limitaciones con respecto a cómo son los suelos, la planicie y eso, veía muchísimo más agua tendida que en nuestra zona. En nuestra zona, lógico, todo lo que son los canales y todo lo que son los arroyos, de repente se cargan bastante, pero en ese había quedado agua bastante tendida, igual que en los canales y en otros partidos, lógicamente está mucho más crítico. Claro, exacto. En los informes que a nivel local nosotros nos piden, que tenemos un técnico que trabaja en GIS y teledetección, todos los otros partidos de más ahí al centro de la provincia, que corresponden a nuestra cuenca, a la experimental, vienen complicado. Claro, vienen complicado porque se encuentran con mucha agua en superficie y a su vez una lluvia hace que complique. Claro. Gracias, Marcelo, por venir, un gusto, como siempre, saludo a toda la gente linda, muchas gracias por siempre esta charla, este panorama que nos brinda un poco de la situación hídrica del partido de Ayacucho. Gracias a ustedes, un saludo grande. Muy bien, Marcelo Braco, entonces, ingeniero agrónomo, entonces contándonos de la situación que pasa en Ayacucho con respecto a la lluvia y lo